tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya promediando esta semana y metidos en la primavera, ¿no? Un mediodía hermoso, soleado. Y bueno, con temas para compartir acerca de la realidad política, nuestra visión y al mismo tiempo los desafíos que se nos plantean. En esta etapa, además de recuperación creciente de la presencialidad, en donde ya nos estamos planteando actividades muy importantes, bueno, los jóvenes de la Unidad Popular han definido para el 8 de octubre un acto de conmemoración de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Yo lo decíamos el otro día y la verdad que valoramos esto de manera muy importante, muy alta, porque se trata de un elemento que ponemos permanentemente sobre la mesa, la necesidad de recuperar la verdadera historia, de revivir, de reavivar la memoria, de salir de la maraña de desinformación en la que nos sumergen todos los días hoy en este mundo globalizado y recuperar las esencias, los elementos que son referencia, que nos permiten además recuperar valores, recuperar sueños, recuperar objetivos que vayan más allá del consumo, de lo inmediato, de lo superficial. Por tanto, bueno, está la actividad del próximo viernes 8, va a ser en la Flor Platea Gustavo Nocetti, y seguramente los jóvenes difundirán los detalles de esta actividad. Y tenemos también ya en la agenda, en el marco del 50 aniversario del movimiento 26 de marzo, la tercera conferencia del ciclo de conferencias que nos planteamos este año, con participación de invitados internacionales, con un tema para nosotros de tremenda importancia, que es la vigencia de la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Y para el 12 de noviembre está fijada la fecha del acto aniversario que pensamos hacerlo en la calle. Y ahí ya están planteadas para nuestros compañeros, y acá le estamos planteando a todos nuestros compañeros, la necesidad de encender o de acelerar los motores que no han dejado de funcionar de cara a estos desafíos. Porque de lo que se trata también es de colocar la alternativa de la izquierda en la calle. Y ya adelanto, hoy es mi última audición, pero les adelanto a los compañeros de la Departamental de Montevideo que el próximo lunes a las 19 horas en el local central del 26 se estará reuniendo la Departamental de Montevideo del Movimiento 26 de marzo. Yendo a la realidad política, bueno, la tarde, el día de ayer hasta la madrugada estuvo pautada por la interpelación que el Frente Amplio le hizo al ministro Heber, ministro del Interior, por el tema de la fuga de presos, también la situación brutal que se descubrió hace unos días sobre la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? A un preso torturado, violado. Bueno, el infierno de Dante, un paraíso al lado de las brutalidades que supimos en este caso. Y la verdad que la interpelación extensa tuvo como eje el tema del sistema carcelario y las condiciones de las cárceles y que no se fuguen los presos y cómo se recuperan. Pero faltó en el debate, desde nuestro punto de vista, las razones por las que las cárceles son lo que son y las razones por las que las cárceles ya no dan abasto. Es cierto que con la LUC, y además se enorgullece el gobierno de decir que hay muchos más presos, pero ya antes de la LUC, las cárceles estaban más que superpobladas, hacinadas, y más que centros de rehabilitación, eran simplemente centros de castigo, centros de educación criminal, como se ha dicho tantas veces. ¿Y qué es lo que falta en el debate? Y que nadie lo va a dar porque nadie está dispuesto a avanzar en ese sentido. ¿Qué es lo que llena las cárceles de gente? Lo que hace que la superpoblación sea incontenible y que la respuesta que surge es construir más y más cárceles. Es que mientras no se cambie el modelo económico y social vigente, no va a haber cárcel que aguante. No va a haber cárcel que aguante. Cuando las políticas, ¿no? Y vuelvo a elementos que nos plantean cada vez que hay un paro en la educación, cuando hay niños que no comen si no hay escuelas, cuando la desocupación crece, cuando nos atosigan con el verso de la tecnificación y la modernización y el nuevo mundo del trabajo y lo que hay acá es enajenación de riquezas, de nuestras riquezas, entrega a las multinacionales, es falta de protección no solamente al medio ambiente, a los recursos naturales, sino al principal recurso natural que es nuestra gente, no van a alcanzar las cárceles. Mientras en los primeros 6 meses de este año, un grupo selecto de ahorristas de este país, el 2% de los ahorristas de este país que tienen caja de ahorro en este país, incrementaron sus ahorros en casi 3 mil millones de dólares, al mismo tiempo que la mayor parte de la población se debate entre la línea de pobreza y por debajo de la línea de pobreza. Cuando es cada día mayor la cantidad de niños, de los pocos niños que nacen, más de la mitad nacen en zonas de Montevideo, en hogares por debajo de la línea de pobreza. Cuando el trabajo fijo, el trabajo estable es una quimera. Cuando el salario mínimo es una vergüenza. Cuando las jubilaciones son de miseria. Señores, señores, no va a haber cárcel que aguante. Y después te dicen, no, pero vos qué estás diciendo, que los pobres son delincuentes. No, no decimos eso. Decimos que la gente desesperada y sin capacidad de satisfacer las necesidades básicas suyas y de su familia, empieza a recorrer caminos que, como dirían los curas, no son buenos. Pero son los caminos que a veces la vida te empuja, aparte del medio. Yo otra vez hablaba con un compañero, un joven, criado en un barrio de Montevideo, complicado, y me decía, la verdad que había estado obviamente en el INAU y algún tiempo en la cárcel, y él me contaba, mirá, por un lado las condiciones en las que estaba y por el medio en el que estaba, en donde el propio medio te lleva a recorrer ese camino. ¿Y qué es lo que denuncia esto? Cuando hay barrios enteros que son guetos, ¿no? ¿Qué es lo que denuncia esto? El modelo vigente, el modelo de sociedad vigente. Porque ahora, no es que la pobreza te lleve a la delincuencia. Ayer cayó un narco que vivía en el barrio de La Tahona, que me parece que es el barrio además donde vive hasta el presidente, o sea, un barrio top. Ahí hay un jefe narco. A Morabito lo agarraron en Punta del Este. No es que la pobreza te lleve a la delincuencia, es que la pobreza genera condiciones que multiplican la delincuencia. Recorran las calles de Montevideo, vean los jóvenes, cómo se llena de jóvenes en situación, la verdad, penosa. Jóvenes que no están vinculados a un trabajo concreto, que no tienen otra cosa que hacer que pedir plata cuidando o haciendo que cuidan coches, destrozados por la droga. Eso se multiplica en esta realidad y eso va a multiplicar las cárceles. Así que, debate extenso, un debate florido muchas veces, pero que no fue, nadie fue al fondo de la cosa. Porque se pedía más control, más plata para la policía, más policía, mejores, más cárceles y mejores cárceles. No hay mejor. Bueno, obviamente precisamos cárceles en condiciones humanas, pero lo que precisamos es romper un modelo que fabrica delincuentes, que fabrica gente excluida, que fabrica marginalidad. Esa es la única receta para poder resolver este problema. ¿Y por qué no se plantea? ¿Por qué no se plantea ese debate de fondo? Pues dice, ah, ustedes son los románticos que dicen que no, que con la justicia social se termina la delincuencia. Ah, mire, con la justicia social se disminuye radicalmente la delincuencia. Se disminuye radicalmente la delincuencia. Con mayores niveles de formalización en el trabajo, con mejores niveles de educación, con mejores oportunidades para los jóvenes, con una sociedad más humana, más justa, más solidaria. Ah, señores, yo les aseguro, les aseguramos, porque eso es parte de nuestro programa y nuestro proyecto, que no vamos a precisar tantas cárceles. Pero como nadie se plantea, de los que por lo menos participaron en el debate, un cambio verdadero de la sociedad, como nadie se propone arremeter contra el privilegio del capital, terminar con los privilegios de las multinacionales, como nadie está convencido ni se propone en serio una reforma agraria, como nadie se plantea, a no ser desde la izquierda, la Unidad Popular, un proyecto y un programa que transforme radicalmente esta realidad, entonces ese debate no va a estar planteado si no lo planteamos nosotros. Y ahí vamos a lo que ayer decíamos cuando terminábamos la audición. A nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a nuestros militantes, en cada lugar, saquemos a la calle nuestra propuesta. Hablemos fuerte, con convicción, porque realmente lo que planteamos tiene sentido y es lo distinto, es lo antagónico a lo vigente y es lo único que permite ver un camino de salida a la penosa realidad que vive nuestro pueblo. Nos encontramos, mañana se van a encontrar con la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, ambos integrantes de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Hasta la próxima.